la bella música, la bella melodía, está en el silencio. En él comprenderás la danza del universo. Niña, niña, tú que cantas al sol. Niña, niña, que cantas al amor. Dulce luz, corazón. Dulce luz, amor, amor. Mira una noche estrellada. Piensa, qué misterio el universo, qué misterio es lo infinito, qué misterio, qué es el amor. Niña, niña, en ti está el sol. Niña, niña, serás tu mujer. Recuerda el amor que a ti te dio el sol. Recuerda el amor que a tus hijos, corazón. Lagos de miel, lagos de miel. Qué bello sería, ríos de miel, manantiales de miel. Millones de flores, por millones de abejitas, endulzando el corazón de la tierra. Lagos de miel. Oh amor, qué bello sería, destello del sol, universo comprensión del amor. Porque la razón no entiende la razón del corazón. Porque la razón no entiende los latidos del amor, amor, amor.